Quiero ser murguista, quiero ser artista, por un carnaval. Yo quiero andar en barco y cruzar el charco hacia el Uruguay. Yo quiero ser murguista, quiero ser artista, por un carnaval. Yo quiero andar en barco y cruzar el charco hacia el Uruguay. Yo, que en sueños me veo en Montevideo cantando feliz. ¡Upa, mi sueño! Yo muchas veces creo que si lo deseo llegaré hasta ahí. Yo quiero ser canario, yo quiero ser luna de un barrio oriental. Si quieres que te nombren en algún candombe, ven al Uruguay, ven al Uruguay, vengo al Uruguay. Quiero al Uruguay. Yo quiero ser burrita, quiero ser artista, por un carnaval. Yo quiero andar en barco y cruzar el charco hacia el Uruguay. Yo, que en sueños me veo en Montevideo cantando feliz, feliz. Yo muchas veces creo que si lo deseo llegaré hasta ahí. Yo quiero ser canario, yo quiero ser luna de un barrio oriental.